Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes. Les habla Raúl Medina. Me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación grata de Rispa. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendiciones del cielo. Bueno, continuamos con Rispa, esta mujer extraordinaria realmente que muestra su amor, su fidelidad más allá de la tumba, podríamos decirlo. Claro, estoy pensando. Ella no podía hacer nada por ellos ya, porque ella no podía oponerse a la decisión de ahorcarlos para pagar un pacto que se había hecho entre Israel y los gabaonitas, pero hizo lo que podía hacer. No se quedó cruzada de brazos. Estoy pensando cuántas personas, quizás anónimas, están hoy día haciendo cosas grandes para el Señor. No necesariamente hablando, sino actuando. Personas que se incorporan a la actividad de una iglesia y no hablan. Tú las ves quizás de una edad avanzada, pero detrás de ello quizás hay una oración poderosa, detrás de ello quizás hay un actuar poderoso, que quizás detrás de ella hay una visita poderosa que hacen estas personas. Y entonces eso hace la diferencia en algunas y otras, en el sentido porque algunos, lamentablemente, hablamos mucho y actuamos poco, y deberíamos hacer al revés, actuar más. Y en el caso de Rispa, es tanto la fidelidad de ella que llama la atención de David. Sí. Ahora, se demoraron en avisarle, porque fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. La identifican muy bien aquí, en este caso. Y le dice, mira lo que está pasando con esta mujer. Sabes tú que hay varios meses que está cuidando unos cadáveres. ¿Y qué cadáveres? Los cadáveres de tus hijos de Saúl. Ajá, dice David, muy y él se conmueve. Y tomó los huesos, y aquí donde, digamos, el autor al escribir dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, lo que tú mencionabas quizás fuera de micrófono, en el sentido de que Saúl y Jonatán aún no habían sido sepultados honrosamente de los hombres de los Gades, porque la escritura dice que los hombres de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. O sea, esto estaban dilatando, ¿no es cierto?, la sepultura honrosa de estas dos personas, de Saúl, de Jonatán, y ahora se agregaban estos siete, y esta sí. Mujer va a producir un efecto en ese sentido, porque cuando David sabe lo que sucede, entonces ordena que esta cosa se regularice, y ahora sí produce el efecto que la mujer estaba realmente esperando. Yo me imagino que descansó esta mujer de su problema, de su situación. Sí, no cabe duda de que ella descansó. El sufrimiento la acompañó, pero ella descansó por lo menos de estar allí cuidando los cuerpos para no ser devorados. Además de eso, creo que esto también le dio a ella la confianza de que no estaba sola, de que había alguien que había provocado esto. La Biblia no lo dice así, pero uno podemos suponer eso, de que cuando terminó ya su vigilia, ella pudo agradecer a Dios porque esto terminó así, terminó bien. Porque el rey podía no haber, sencillamente, no haberle importado, haber permanecido indiferente a lo que estaba sucediendo, pero gracias al cielo que no fue así. Entonces, vemos que David procedió y ella finalmente pudo tener la satisfacción de ver no solamente a sus hijos sepultados, sino también a su suegro y a su cuñado. Ajá. No era su suegro, a su esposo. A su esposo y también a su cuñado sepultado. Claro, fíjate que la escritura dice allí en 2 Samuel 21:14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado. Y termina el texto diciendo, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Es interesante. O sea, después de la sepultura, justamente. Recién termina la problemática de la sequía. Y tal como decías, el hambre no cesó con la ejecución de los 7 descendientes de Saúl. Dios respondió al clamor de la tierra solo después que David llevara los restos de Saúl y sus descendientes a una tumba digna. Bueno, de esa manera el Señor guió las cosas para que se procediera como correspondía. Y fíjate, a pesar de haber fallado Saúl y haber hecho lo que hizo, sin embargo, el Señor le permitió tener una sepultura digna, como dice acá. Debe haber sido penoso también para David haber pensado en que ese amigo tan íntimo, tan amado, también tuvo que morir allí. Ajá. Bueno, y todo esto trajo como consecuencia que el Señor ya levantó su castigo a la nación por el hecho de no haber cumplido, de que Saúl no había cumplido un pacto. Creo que esto es válido decir de que cuando hagamos promesas a Dios, no olvidemos cumplirla, porque Dios no se agrada de aquel que hace una promesa y no la cumple. Dice la Biblia, la Sagrada Escritura dice, más vale que no prometas para que, ¿cómo dice? Cuando hagas promesas, no olvides cumplirla, dice. Porque más vale que no prometas a que prometas y no cumplas. Claro. El asunto es que Dios toma muy en cuenta esta situación, Horacio, en realidad, porque Dios no está obligándote a que tú hagas promesas. No. Generalmente las promesas salen en momentos de dificultad. Cuando claro. Hay algo que no tiene solución, entonces uno dice, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Señor, si tú me sacas de esto, yo voy a hacer tal cosa, qué sé yo. Y dice algo grande. Y después cuando se soluciona el problema, dices, pero si el problema sigue a solucionar, la verdad es que me adelanté mucho, en fin. Y trato de ya minimizar la promesa que hice y finalmente se me olvida. Entonces tengo que tener cuidado porque no debemos tomar livianamente las promesas, especialmente aquellas promesas que le hacemos a Dios. Claro, fíjate, yo quiero ir a un detalle, Horacio, que es un poquito delicado. Esta mujer se mantuvo fiel al cuidado de sus hijos, uh-huh. A pesar de lo que quizás no habían hecho los hijos. Sí. Pero me encontré el otro día con una madre que decía, mira, yo ya dejé a mi hijo porque en realidad no puedo hacer nada por él. Él nos engaña, no hace esto, no hace lo otro, él es una persona que miente. Entonces, yo digo, esta madre nunca pensó en eso. Esta madre se mantuvo fiel a lo que ella creía acerca de sus hijos. Y a pesar de que no podía hacer absolutamente nada por ellos para hacerlos uh-huh. vivir, porque ya estaban muertos, habían sido degollados, pero ella se mantuvo... Ahorcado. Ella se mantuvo fiel a esos hijos y tuvo su recompensa. Sí. Entonces, el detalle es el siguiente, Horacio. Yo no sé si hoy día a lo mejor hay madres que tienen a sus hijos colgados de la droga, de los vicios, no sé, de otras situaciones. Y las rodillas de esas madres siguen todavía clamando a Dios por libertad, clamando a Dios para que solucione el problema, a pesar de que vean que no hay solución, a pesar de que no hay una luz que les pueda dar claridad, a pesar de que vean que la droga no lo está soltando, esas madres siguen siendo fieles, como lo fue Rispa, mantenerse, porque yo sigo insistiendo, Horacio, el tiempo que estuvo esta persona, yo me imagino el primer mes, ella pasó penurias terribles porque tuvo que incluso autoalimentarse, buscarse de los rastrojos que quedaban, ¿no es cierto?, de la cosecha y alimentarse, y mal alimentada, pasando quizás noches medias terribles. Pero allí estuvo fiel a lo que ella creía que era un principio, a lo que ella creía que tenían que hacerse con sus hijos, sin hablar, sin protestar, solamente su presencia. Y eso hizo un cambio en David, que al final se cumple, y ella, yo digo, al final ella descansó, pero, como decirlo así, descansó en la tranquilidad de haber cumplido un deber que como madre ella se impuso y que hoy día muchas madres quizás están imponiendo, cuidar a sus hijos a pesar de lo que están viendo, a pesar de lo que están recibiendo de ellos, orar orar y nunca cansarse de orar por esos hijos que quizás están en un camino equivocado, colgado, botado, no sé en qué condición, pero allí están las madres listas para ayudarlos. Sí, es... Y terminar con lo que podría ser una terrible situación que estén pasando. Sí, podemos decir que el ejemplo de fidelidad de Rispa produce fidelidad y reconciliación. Y resulta en un Israel que comienza a sanar las heridas producidas por una guerra entre tribus. Ajá. Eso era lo que había acontecido anteriormente. Había habido una verdadera guerra fratricida entre las tribus y este ejemplo de esta madre vino a terminar con todo eso, aunque, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el propósito de ella seguramente no era el que produjera todas estas cosas buenas. Ella sencillamente estaba cuidando a sus hijos, ella estaba demostrando su amor de madre, no queriendo de que los cuerpos de sus hijos fuesen profanados en cierto sentido al ser comidos por bestias o por aves, ¿no? Ajá. Entonces ella hizo lo que una madre debía hacer. Claro. Y esto tuvo su recompensa. Ahora, Horacio, lo hemos mencionado también durante la semana, que el efecto del pecado produce terribles consecuencias. Sí. Pero el efecto del amor, en este caso, también produce consecuencias. Y aquí tú los ves, pues, termina, ¿no es cierto?, un proceso que es terrible. Quizás la casa de David habría sido muy debilitada todavía en el tiempo si esta cuestión no se arregla, como lo arregló Rispa. ¿Te fijas? Produjo el efecto del amor en sus hijos, produjo un efecto maravilloso, porque la dinastía al final se consolidó, la de David, y Rispa quizás no pensó en lo que estaba haciendo ella, pero su actitud, su forma de ser, su amor hacia sus hijos, el mantenerse fiel a ellos, aún después de verlos, digamos, ahorcados, una situación terrible, hizo producir un cambio positivo, porque el amor produce efectos positivos en siempre, las personas. Siempre produce ese efecto. El verdadero amor, especial. O sea, es el que trae este resultado. Y lo interesante es que Rispa era de alguna manera enemiga de David, porque ella era esposa de Saúl. Pero mire el efecto que va a producir en David. O sea, el amor no tiene fronteras en realidad. El amor produce su efecto en todas las personas. Por eso es que el amor incomparable de Dios produce el efecto de cambiar a las personas, a pesar de la condición que estén, toca su corazón. Otro día visitaba a una persona que hace poco entró a la iglesia y me decía, mire, me gozo leyendo algunas cosas que encuentro en la palabra de Dios, cómo hay indicaciones tan maravillosas. Me lo había perdido, dice, todo este tiempo. Ese es lo que produce el efecto del amor de Dios en las personas, y el efecto que produjo justamente Rispa, ¿no es cierto?, concubina de Saúl, en la dinastía, en el ordenamiento y en la tranquilidad de un imperio, de una dinastía como era la de David. ¿Qué consecuencias trae, no es cierto?, el efecto amor, el efecto fidelidad, el efecto de cuidar, ¿no es cierto?, lo que cree que es efectivamente lo que hay que cuidar. Esa es la famosa Rispa. Aparece poco, pero está presente justamente allí ella. Sí, así es. Y Rispa nos enseña una lección muy importante, que las circunstancias solas no hacen o quebran a un hijo de Dios. Más bien nosotros elegimos para bien o para mal. Bueno, aquí nosotros tenemos un ejemplo de fidelidad de Rispa, y creo que ella nos enseña una lección muy importante, que las circunstancias solas no hacen o quebran a un hijo de Dios. Más bien nosotros elegimos para bien o para mal, si seremos títeres o si nuestra fidelidad influirá en las vidas de quienes nos rodean. Viviendo con fidelidad, Rispa sutilmente influyó sobre la vida de toda una nación. Sí, interesante. Okay. La verdad es que agradecemos a Dios porque hay muchas madres que, a pesar de la situación, ellas están de rodillas orando por esos hijos para que vuelvan quizás a la iglesia, cambien su conducta, o a pesar de que ya están en la última fase de su camino, ellas siguen siendo fieles a Dios para que Dios los perdone. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones para ustedes. Muy bien, será hasta mañana. Y no olvide, considere el poder del ejemplo. Nuestros hechos hablan siempre más fuerte que nuestras palabras. Que el Señor le bendiga y será, una vez más le digo, hasta mañana.